Orejas al Universo. Bueno, estamos acá de vuelta con Claudio Korenblit, realizador, un firme defensor de la cultura alternativa, que la ejerce y lo pueden ver bien claro en Armusa. Y es mi turno, así que prepárate, que esto no te va a gustar. Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing, she could see the world. Foolish ways, how we spend our days casting love aside, losing sight of life day by day. Saw poverty breaking up a home, wounded warriors took a song away. Además de estar a decir que era Paul McCartney el tema Johnny Wren del 2005. Muy bonito, no lo conocía. No, te diré que a mí Paul McCartney no soy gran fan, pero de pronto hay unos temitas que podés rescatar y este la verdad que me pareció bastante alucinante. Me gusta el contraste que se va armando entre tu gusto y el mío. Sí, evidentemente mi gusto es un poco mejor que el tuyo. No, sí, eso... Lo no, dirán, vos tenés que decir que no. Lo dirán los sordos. Con sus orejas al universo. Por supuesto. Bueno, sigamos con la payada. Bien. No me digas que vas a poner a Miguel Sarabia, que me dijiste. Y yo creo que el mejor contraste para Paul McCartney es un Paul McCartney frustrado que tuvimos acá en los años 60 y 70. Pero murió en el 89, así que bastante oculto está. No fue reeditado nunca en CD, pero tuvo una producción en esos 10 años, entre el 65 y 75, sorprendente, unos 20 discos. Creo que unos 2 discos por año. Sí, yo me acuerdo de él. Sonaba por momentos folclórico y por momentos muy urbano. Porque él empezó siendo muy joven en Salta, rasgueando el folclore, ¿no? E incluso no había nacido en Salta, había nacido en San Luis, en un viaje de sus padres. Pero bueno, sí, en Cerrillos, en Salta, se afincó y ahí creció y estudió los primeros pasos. Y después, ya un poco más que adolescente, se vino para Buenos Aires. Y se vino ya con la guitarra, que tocaba fenomenalmente. Y metió, el primer hit que metió, lo cantaron los Chalchaleros. Cuando empezó Miguel Sarabia, componía y cantaba junto con Hernán Figueroa Reyes, que después fue un top del folclore. Y empezó con un folclore más tradicional. Su primer hit fue Bagualero Soy, que lo grabaron los Chalchaleros, el Grupo Vocal Argentino. Y luego, bueno... descubrió la bossa nova y ahí como que su música se hizo más urbana. Si bien seguía cantando zambas, De golpe la samba tenía una guitarra como la de Joao Gilberto y sonaba como si fuera María Escudero, otra de mis ídolas, con esa tristeza cargada la samba de Vidala, ¿no? De tristeza. Y bueno, por eso fue un tapado y hoy nadie lo conoce, pero creo que vale la pena volver a escuchar a Miguel Sarabia. Vamos en esa. Con tu andar, donde comienza la luz de tu mirar, donde queda ese puerto que te ve llegar. Sé que jugué con tus sueños. Sé que fui un niño en tus brazos. Sé que mi amor no fue más que un disfraz. Sé que busqué saciar mi juventud, mis caricias. Sé que han sido para ti dolor. Voy preguntando al silencio por ti, rezo pidiendo perdón. Nada en el mundo tiene tu valor, nada, nada. Tarde comprendí tu soledad. Quiero tenerte en mis brazos, sentir tu rostro en mi pecho, beber tu llanto, vivir solo por ti. Quiero entregarte mi amor, vuelve por Dios, no te niegues justo ahora que encontré una flor. Hola, ¿siguen ahí? Sí, estamos acá. Todo, no se fue nadie. Ah, bueno, porque tengo que cambiar un poco el ángulo de la información y pero después seguimos hablando. Pero perdóname, ¿vos hacés un programa rockero? Sí. Ah, no me avisaste. Pero para mí el rock son muchas cosas. Ah, bueno. Por ejemplo. Que matás el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor. Ciego de lo que ya no sos. Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz. Y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada, solo asume escandal. La desazón de no adueñarse el sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. La nube le va haciendo un nido fractal, donde cantará. Y eso... Vos con el Indio Solari. Oh. El álbum se llama Descartable. Bien, la verdad que lo podías descartar. Pero bueno, el tema se llama, el tema se llama Quemarás. Quemarás, yo lo quemaría. Pero a vos no porque es el hijo de dos amigos. ¿Y el Indio Solari? Y el Indio Solari es amigo de Pergolini, ya con eso lo descarto. Bueno, como verán, acá tenemos a alguien que... un personaje que habla sin censura, cosa que... Para eso no te vamos a censurar el próximo tema tampoco. No, yo no esperaba semejante honor. A mí cuando me censuran, me honran. Pero en general, las radios alternativas no me ocurre. Sí, cuidado con esa frase. ¿Cuál? Cuando me censuran, me honran. Por supuesto. Porque la dijo un personaje que yo no amo respecto a AMLO, el presidente de México. Ah, no sabía. Sí, dijo que... Pensé que era original. Si AMLO habla mal de mí, me honra. Ah, sí. Bueno, no, a mí los medios oficiales y los medios... Sí, sobre todo oficiales, ¿no? Radio Ciudad, Radio Nacional, esas cosas, me han censurado y yo... me han permitido putearlos después, ¿no? No dentro del programa. Así afortunadamente que... este programa sale por radios realmente amigas, así bien, que me alegro. Podés putear tranquilo. Es más, podés poner el tema que sigue. El tema que sigue, para mi gusto y para contrarrestar un poco el malestar que me produjo mi amigo Woz con el Indio Solari. Qué mala onda, loco. No, mala onda. Bueno, dale, a ver con qué nos vas a hundir ahora. No me interesa en lo más mínimo nada de lo que hizo en toda su vida el Indio Solari. Sky, en cambio, sí. Sky tiene cosas que me gustan y que rescato. Pero sí, no, los redonditos me nefregan. Y claro, como la calle está dura, ya sabemos, estamos en un momento tan horroroso de la vida social y política de esta nación tan querida y tan vilipendiada por estos políticos nefastos, creo que vamos a cruzar a la otra orilla, a la de Montevideo, y recordar a Jorge Lazaroff, un genio de la música uruguaya, cuando hablaba justamente de estas cosas. Eso me gustó, ¿ves? ¿Qué íbamos a escuchar? Hoy Sopa Hoy. Es algo que se necesita acá, ¿no? Gracias. Qué dura está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón, alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón! ¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura, puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Con permiso, y la flor del paraíso a ese guiso le darán toque dulzor. Recoja ánimos del piso, cuele con melancolía y su sopa será de televisión. ¡Qué recetón! Hoy invito yo, no me vaya a despreciar, tómenlo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, tome plato hondo, tápese la ñata, tome carrerita y zambúllase como en el mar. Qué dura está la olla, vamos a meterla en la sopa para ver si la paramos. Olla abollada, calle y hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Un botón es agonía, una lágrima del día, comerciantes de neurosis un montón. Agréguele cansancio y gente bien a punto del reviente y meta todo dentro de la olla a presión. Y atención. El mecanismo del

a machete y a balazos, pero cuántas voces se callaron, país. A machete y a balazos, ay, ay, país, país, país, ay, país, país, país, ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Bueno, era Piero 1972, Coplas de mi país, que suena bastante actual, ¿no? Sí, sí, José Cherkasky, ¿no? Este, creo que es el autor de la letra, que le ha dado algunos temas a Piero, que le han dado, bueno, la vida a este cantor. Este, vigente siempre, siempre vigente y más en este momento. Claro, por eso quise poner este tema, porque desgraciadamente se podría haber compuesto hoy. Claudio, nos quedamos sin tiempo y la despedida está a cargo tuyo, y la invitación para la semana que viene, para todo lo que nos quedó en el tintero, está, ¿cómo no?, cursada. ¿Con qué nos despedimos? Y bueno, ya que pusiste a un español, a un castellano, después de varios ingleses, me toca a mí poner un inglesito. Más bien una norteamericana, descendiente de Cherokee, desconocida, lamentablemente también, y de esas personas que te duelen en el alma cuando las escuchás, como hoy nos duele nuestro país. Karen Dalton. Nos despedimos entonces con Karen Dalton, y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Y también a vos, Claudio. Ah, bueno. Ah, me falta el pastel de papa. I love you, baby, ain't gonna lie. Without you, darling, I can't be satisfied. If things are gone wrong for you, hurts me too. Run here, baby, put your hand in mine. I got something to tell you, darling. I want to change your mind. If things are going wrong for you, you know it hurts me too. One thing, darling, I need you to understand. I don't want to boss you, baby. I want you to be a man. And if things are going wrong for you, you know it hurts me too. You can't get along, 'cause